Bueno, continuamos la tarde del 88.9. Estamos en comunicación con el senador provincial, Leonardo Diana. ¿Cómo le va, senador? Felicitaciones. ¿Qué tal, Américo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un poco ya repuesto de todo lo que fue el día de ayer. Verdaderamente, lo que significó esta campaña tuvo un tinte distinto, lo que significa fundamentalmente más allá de lo que significa al final, ya que ahora hay dos candidatos a nivel departamental, el caso Capitán y usted. Digamos, una interna que uno la vea un poco de afuera, ¿no? La situación que se daba en Coronda, en lo cual la Virginia Tejeda es originaria de allí, y los coronelinos siempre se plantean tener un legislador, una legisladora. Le duele mucho que Galo tenga, por lo general, la mayoría de veces salen de Galo los legisladores, ¿cierto? Y también la situación de San Genaro, en lo cual es el Manconcini apoyaba a Virginia Tejeda. Digamos, las dos ciudades, ahí un poco estaba la situación que un poco a veces ponía en duda, lo que no digamos que usted no iba a ganar o iba a ganar, pero fundamentalmente se hacía un poco más difícil la cosa, ¿no? Bueno, indudablemente los números muestran que fue una interna donde participó muchísima gente, digo, fue de las fuerzas políticas más votadas, ¿no? Porque Unidos para Cambiar Santa Fe hizo una interna con mucha convocatoria acá en el departamento de San Jerónimo. Y lo que mencionás es muy cierto, Américo. A veces, el corondino quiere votar de candidatos que sean locales, que sean de allá. Había una gran expectativa por la diputada nacional Victoria Tejeda. Y por supuesto que también tanto el intendente Bachi Ramírez de la ciudad de Coronda como Gastón Marconcini, que es de San Genaro, los dos intendentes apoyaban la candidatura de Victoria Tejeda. ¿Qué pasó? Bueno, ha pasado que Galvez es el distrito con más electores, ¿no? Sí. Y eso jugó fuerte, la gente ha participado mucho, me ha apoyado en su gran mayoría aquí en Galvez, cosa que agradezco, pero de corazón a toda la gente que me ha apoyado, y también algunos resultados que permitieron sacar ventaja, yo digo, de ciudad, como por ejemplo en la localidad de Barrancas, que se ha ganado por más de 1000 votos en la interna, la localidad de Maciel, que se ha ganado también por más de 1000 votos, resultados muy muy buenos en Gaboto, en Díaz, bueno, y todo eso fue sumando en Monge también tengo que mencionar, no quiero olvidarme de ninguno, pero de Viva Gijón, eso doctor, contrarrestó junto con el peso electoral de Galvez lo que fue, bueno, el resultado de Coronda y San Genaro. Doctor, ¿de Viva Gijón? De Viva Gijón estuvimos casi parda, estuvimos muy muy cerquita, pero indudablemente esperábamos un apoyo un poco más numeroso, porque justamente el presidente comunal jugó en nuestro espacio y estamos muy activos con muchas instituciones, habíamos hecho muchas gestiones poniendo un cajero automático, poniendo iniciando la gestión para un centro de salud que finalmente se concretó, entonces bueno, se esperaba un poco más de apoyo. De todas maneras, hubo un buen electorado que apoyó. Sin embargo, la vecindad de Coronda y todo lo que significa para ellos la localía hizo que saliera casi pardo. Claro. Se inicia una nueva etapa, ahora lo que significa fundamentalmente lo que significa ya el septiembre, y a partir de ahí un trabajo mucho más arduo, ¿no? Lo que significa su candidatura a senador ya. Bueno, dos reflexiones, Américo. Primero, fuimos el espacio político más votado acá en el departamento, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. A nivel provincial también se dio esa lógica. Y segundo, hemos quedado muy bien posicionados, incluso hasta en el mano a mano con el otro candidato del otro frente. Así que ya con una gran ventaja, con un gran caudal electoral, siguiendo con propuestas, siguiendo con iniciativas, y por supuesto sabiendo que acá en Galvez se cuenta con una gran posibilidad, si se hace las cosas bien, si se proponen ideas, si se proponen proyectos, no hay que tener miedo, porque bueno, Mariano Busso es una persona que es dialoguista, que es una persona que logra consensos, y me parece que eso es lo que la gente quiere. De alguna manera lograr estos triunfos y estas victorias en las PASO nos obliga a hablar con todos los sectores porque no, y el sector municipal también va a ser uno de ellos en donde vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a presentar nuestra futura propuesta y seguramente la gente lo va a aceptar. Perfecto. También la situación en particular en el Consejo, para el nivel de concejal, ¿no es cierto? Estuvimos hablando hace un momento con Javier Cantero, hace un ratito, al principio del programa, una nueva, digamos, una persona que no actuó en política, que tuvo la posibilidad de actuar y realmente se resultó ganador, ¿no? Bueno, Javier Cantero, una persona que no fue de la política, él no viene de la política, sino que la elegí por su dote de buena persona, por todo cómo actuó en la pandemia, que se puso todo la parte de hisopado al hombro y no le importó ir a una casa o a la otra, sino le importaba empezar a detener un poco la cadena de contagios que se había producido. Y eso la gente lo valoró, valora a la persona, valora su calidad humana. Y con los resultados triunfantes de este paso, bueno, los números indican que sumado a los de la otra, a los de las otras dos fuerzas que competían, cuatro fuerzas, perdón, a las tres fuerzas que competían, bueno, da un caudal de votos significativo para poder tal vez soñar en dos concejales en el Consejo Municipal. Obviamente los números sabemos que no son una suma directa, habrá que trabajar con la gente, habrá que mostrar ideas, mostrar iniciativas, mostrar proyectos y debatir qué consejo queremos, qué es lo que nos interesa, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, seguimos charlando en el transcurso de estos meses, hasta llegar a septiembre, en lo que significa ya la definición, concretamente lo que hace al nivel local y departamental. Exacto, Américo, y si me permitís, sí. agradecer otra vez a la ciudad de Gálvez, que fue la que me permitió, bueno, seguir reteniendo, por lo menos en las PASO, esta intención de mantener la banca a senador. Agradecer muchísimo a toda la gente, al personal municipal que también me muestra su apoyo, a cada uno de los sectores agradecer, porque sin el apoyo de toda esta gente no hubiese sido posible la victoria de anoche. Así que muy, muy agradecido. Hoy digo gracias, muchas gracias a la ciudad de Gálvez, a toda su gente que ha confiado nuevamente a nuestros proyectos. Perfecto, agradecido también a usted por la nota, Nos preguntaremos. No, por favor, Américo, hasta luego. Bueno, ahí estuvo Eduardo Diana, actual senador, y nuevamente planteándose la posibilidad de continuar en la senaduría provincial.